antes de las últimas luces, mucho antes del sueño que seca la sangre. Hay momentos en que el rumor de la vida se para. En esa oscura penumbra, acunado en las alas de tus silencios, sientes como una ventana cerrada, escondido al mar entero. Y ha apagado tus velas una brisa helada. Entonces andando descalzo sobre tus límites, comienzas a empujar lentamente al tiempo, haciendo hueco en tu interior, para que por arte de magia aparezca un esquelético deseo, o una simple ilusión, o una leve esperanza. Simple ilusión o una leve esperanza.